platillo pa' cargarte de rapón, ni llorar como un chiquillo para llamar la atención, ni a cuerpo descubierto si amenaza chaparrón. Pero ¿qué me estás contando de cómo ni cuándo? Y digo yo, tú que sabes tanto, cúrame de espantos, por favor. Ni con besos de tornillo, ni con paracetamol, ni va a ser más sencillo atestándote de alcohol, ni buscando el tranquillo, apostando de farol. Mira con las que me salen, déjate de cacarear. Tú no estás en tus cabales. Me sales, déjate de cacarear. Tú no estás en tus cabales. Si estuvieras convencido, si tuvieras opinión, si fueras más constante y prestaras atención, si te hubieras protegido de la manipulación, hubieras entendido que unos pican y otros no. Pero ¿qué me estás contando de cómo ni cuándo? Y digo yo, tú que sabes tanto, cúrame de espantos, por favor. ¿Qué me estás contando de cómo ni cuándo? Y digo yo, tú que sabes tanto, cúrame de espantos, por favor. Bueno, y todos y todas sabemos cómo ha estado este año el calorcito en todo el planeta y la poca agua que ha caído. Recogemos información desde la plataforma Navarra contra las macrogranjas, que nos recuerdan que la evolución de la contaminación del agua por nitratos, el ejemplo nos lo cuentan en Navarra, obliga a reflexionar sobre el modelo agrícola y ganadero intensivo. Así que ya podemos aprovechar, porque el agua que ahora tenemos tan a mano, en no mucho tiempo no va a ser tan fácil disponer de ella como se dispone. En Navarra están viviendo las consecuencias de la dependencia del agua por las macrogranjas, y recuerdan que la evolución de la contaminación del agua por nitratos en Navarra obliga a reflexionar sobre el modelo agrícola y ganadero intensivo y la necesidad de establecer legislaciones para el respeto al agua. Esto no es un capricho, porque esto representa un grave problema ambiental y para la salud. Amplias zonas de la geografía en Navarra han sido declaradas zonas vulnerables a la contaminación por los nitratos en las aguas subterráneas. Bueno, así las zonas contaminadas por nitratos en Navarra abarcan principalmente la cuenca baja de Aragón y la ribera del río Ebro. Bueno, para daros más datos, los términos municipales situados al margen del río Aragón, en la zona de la derecha, en la zona de Mancilla, Caparroso y Santa Cabra, sufren una gran contaminación por estos nitratos de los cultivos. Una parte de estos desechos en las aguas también están, dicen, teniendo repercusión en la salud de la población citada en estas zonas, algunas de las cuales a día de hoy aún se abastecen del agua de boca desde los acuíferos de la zona donde estábamos hablando. Bueno, información que nos llega desde Villafranca, donde respecto al problema detectado en el suministro de agua de esta población, sabemos que el acuífero del río Aragón, antiguamente rico en cantidad y calidad, va degradándose por la actividad agroganadera industrial intensiva de esta zona. Bueno, por otro lado, también denuncian que otro pozo, el pozo de Veracruz, que abastecía ni más ni menos que a toda esa ciudad, ahora se encuentra en altos niveles de nitratos, por lo que no se aconseja su uso doméstico. Bueno, así están las cosas con el tema del agua. El ejemplo lo tenemos en la zona de Navarra. Y si os interesa esta información, la tenéis publicada en la ine.org. Doesn't know it yet.

Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. Vamos a los acontecimientos estos que se celebran, tan absurdos como los días de las causas, el día de la almorrana en flor, o el día de la mujer, o el día del no sé qué, cuando en vez de decir vive las cosas día a día. Bueno, pues próximamente en estas fechas se va a celebrar la Cumbre Mundial sobre Diversidad Biológica. Con este nombre tan ecologista y tan verde, van a celebrar la presión de distintos colectivos de grupos medioambientalistas por el escándalo de la falta de biodiversidad que estamos sufriendo a nivel de corto plazo. Sería que en estas pocas últimas décadas se están perdiendo y se están extinguiendo un montón de animales y plantas. Así que este escándalo ha llegado para estos días 7 al 19 de diciembre, que se va a celebrar en Montreal, Canadá, la 15ª Convención de Convenio sobre Diversidad Biológica. Bueno, grupos ecologistas quieren reivindicar que aprueben un tibio posicionamiento desde aquí, desde Montreal, que incorpore la defensa de las especies, tanto animales como vegetales. Bueno, recordando así que la inacción y las acciones negativas de los gobiernos y los agentes económicos aceleran la pérdida de biodiversidad y ello llevará a mayores crisis económicas, sociales y ambientales en los próximos años. Bueno, esta información la tenéis publicada de lo que van a plantear en esta cumbre, como decíamos, en esta cumbre mundial. Está toda la información en rebelión.org. I can hear a heartbeat from a thousand miles in the heaven open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. And I run into her like a river song. She give me love, love, love, love, crazy love. She give me love, love, love, love. find sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, well, I come to her when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in the night like a thief. She give me love, love, love, love, crazy love. She give me love, love, love, love, crazy love. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, I need her in the night. Yeah, I wanna throw my arms around her. Kiss and hug her, kiss and hug her. And when I'm returning from so far away, give me some sweet loving, brighten up my day. Yet it makes me righteous, yet it makes me whole. Yet it makes me mellow down into my soul. You give me love. Bueno, recogemos ahora las informaciones últimas que nos llegan desde otras voces y de otras radios. Recogemos información desde Radio Mundo Real del movimiento de afectados por represas de Brasil. Aunque ahora parece que la suerte a Brasil le ha tildado de que en vez de ganar Bolsonaro de la extrema derecha ha ganado Lula da Silva. Y parece ser que es más dado hablar con los dirigentes indígenas y campesinos. Moisés Borges desde el MAD denuncia la captura corporativa del grupo de trabajo que negocia el tratado vinculante en la ONU referente a las macropresas o represas que se construyen en Brasil, en el río Amazonas, ese gran río y ese gran pulmón que tenemos del mundo, que a la hora de defensa se lo pasan bastantes por el puto forro. Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real. Las corporaciones no pueden definir los derechos humanos. Moisés Borges, del MAB, denuncia la captura corporativa del grupo de trabajo que negocia el tratado vinculante en la ONU. Entrevista de Radio Mundo Real desde Ginebra, Suiza, en la semana de la octava ronda de negociaciones del tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales. Nos acompaña Moisés Borges de la Coordinación Nacional del Movimiento Afectados por Represas de Brasil, el MAB, y también de la Coordinación del Estado de Bahía de ese movimiento. ¿Cómo estás, Moisés? Estoy bien, gracias. Hola para todos que nos escuchan. Vamos llegando al final de esta octava ronda de negociaciones, Moisés, aquí en Naciones Unidas, en Ginebra, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de ONU, de este tratado vinculante que busca legislar y permitir el acceso a la justicia para las comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos, un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Bueno, a un día de finalizar esta ronda de negociaciones, ¿cómo la evalúan desde el MAB, Moisés? La primera evaluación que tenemos es que estamos preocupados porque salimos de una séptima sesión con una agenda estructurada para ao longo do ano trabalhar e chegar à oitava sessão de melhor maneira para seguir trabalhando no terceiro borrador, pero al llegar acá, el presidente del grupo de trabajo ha creado un documento que él intitula como un documento informal, pero que en verdad es un documento paralelo. Diremos que es un documento paralelo porque cuando leemos el documento está muy definido que es una posición de las empresas y que inclusive en la séptima sesión el presidente permitió que el empresariado hablase dentro de la sesión opinando y no solamente escuchando y como observador, ¿no? Entonces nos parece que hay una aproximación del presidente junto a la Cámara Internacional de Comercio, los empleadores, para que este tratado no cumpla de facto su función, que es la protección de derechos humanos de las comunidades afectadas. Al revés, es en verdad construir un documento que legitime la violación de derechos humanos causadas por esas empresas. Entonces, creemos que es muy preocupante. Hay dos documentos que están siguiendo la negociación, pero lo que más nos parece que estamos dentro de la ONU, dentro del Consejo de Derechos Humanos, hablando sobre captura corporativa, y lo que vemos es las empresas capturando el proceso de construcción del tratado. Es una cosa increíble y absurda. Entonces, para nosotros, vamos a mirar cómo termina la sesión, pero la sociedad civil, los estados, tienen que estar muy atentos, movilizados, no solamente para esta sesión, pero a lo largo del año, para la nona sesión que ha venido. Moisés, a lo largo de estos años de negociaciones ha habido siempre un intento por parte de la Unión Europea, Estados Unidos no, porque ni siquiera había participado hasta ahora. Capaz que ahí te hago una pregunta también, ¿cómo estás viendo el rol de Estados Unidos, que finalmente viene a participar, aunque obviamente con una perspectiva contraria a lo que se plantea desde la campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones y ustedes, los movimientos y organizaciones sociales? Pero dejando por un segundo los Estados Unidos aparte, siempre han defendido desde la Unión Europea los principios rectores, este marco de la debida diligencia de las empresas, y que no es necesario entonces otro tipo de tratado. Ustedes desde el MAB, con las experiencias diversas que han tenido y tal vez en la memoria particularmente fuerte los casos de Brumadinho y de Mariana, ¿qué dicen a eso? ¿Han sido suficientes esos principios? ¿Han sido suficientes las normas, digamos, que no establecen obligaciones para las empresas, sino que las conminan a actuar con una debida diligencia? No tiene cumplido. Nosotros percebemos que vamos a completar 7 años ya de rompimiento de la represa de Mariana, más 3 ahí de Brumadinho, que ya se pasó. En verdad, llegaremos a 5 años ya de Brumadinho. Y lo que miramos es lo que se avanzó en derechos y conquistas de las poblaciones afectadas fue la propia lucha de la gente. No fue la ley de las empresas de minería que garantizaron los derechos. Por tanto, es perceptible que lo que hay hoy de leyes de derechos humanos es insuficiente diante de lo que las empresas hacen, ya que ellas tienen un poder muy fuerte sobre las empresas. Y es interesante porque, como dije antes, como ahora tiene un documento paralelo que defiende el interés de las empresas, es muy por eso que Estados Unidos está acá. Entonces, porque el presidente no puede defender los documentos solo. Entonces necesita de alguien que legitime el documento. Y quien está legitimando, Unión Europea y Estados Unidos. Entonces me parece que hay una estrategia muy bien hecha entre ellos, de que el presidente propone, pero se coloca como una neutralidad que no tiene, y faz con que Unión Europea y Estados Unidos hacen, porque fueron los únicos, esos más dos países, que hicieron inserciones en los documentos paralelos. Los demás países no quieren trabajar en documento paralelo, quieren trabajar con tercer borrador. El tercer borrador, que es el documento sobre el que se viene negociando todos estos años anteriores, Moisés. Exacto. Que ya estamos ahí a largo de 7 sesiones hablando sobre este documento, ¿no? Y que nosotros, para la sociedad civil, el movimiento social, este que debe ser tratado. Tiene insuficiencias, pero es lo que tiene garantías también de los principios que nosotros acreditamos. Entonces, no es una coincidencia, no sé si así habla también en español. Sí, coincidencia. Sí, que Estados Unidos esté acá en la asociación y con mucha fuerza, haciendo muchas intervenciones, al punto de lo presidente decir, bueno, como son muchas cosas, incide directamente en lo que... Patriota de cacerola y bandera en la muñeca, Fui fan del general Mola y poco de la biblioteca. Tú decías que en los trenes la bomba la puso ETA. Y sobre España sostienes, todos chupan de la teta. Le vomitas a diario tus ridículas doctrinas y en un gesto solidario lo rocías de gasolina. Mientes con mucha soltura y presumes heredero, y al gobierno con ternura lo llamas sepulturero. Patriotero de postura, pero nunca de carretera. Solo se te pone dura si acaricias tu bandera. Y has pagado el tocomocho de la sanidad privada, y ahora aplaudes a las ocho y luego la cacerolada. Podemos estar tranquilos, tu cordura nos respalda. Tú eres quien dije los hilos de la franja roja igualda. Patriota de cacerola y bandera en la ventana, entre rayas y gallolas practicas la fe cristiana. Tú regalas el oído y de España eres el dueño, rememorando episodios de aquel dictador pequeño. Eres todo un visionario que se hizo muy tarde al dicho, y ahora según tú a diario nos encierran por capricho. Cuando antes sentenciabas que esto solo era una gripe, que eso no te lo negaba ni el mismísimo Felipe. Patriotero de postura, pero nunca de carretera. Solo se te pone dura si acaricias tu bandera. Y has pagado el tocomocho de la sanidad privada, y ahora aplaudes a las ocho y luego la cacerolada. Pachirulo de calibre, puro pacharán y postre. Que viva la prensa libre, los santos y salva a vosotres. Patriota de cacerola, tu actitud ya no me extraña. Crees que eres el que controla, pero es a ti quien engaña. A lo largo de los años te he visto ser muy mezquino. Tú esto no lo ves extraño porque eres mi vecino. Prometo tener memoria y no pienso perdonarte. Los puros de tu oratoria y ahora que eligen tu estandarte. Eres un gran miserable al que no guardo respeto, y ya se hace insoportable el guión de tu panfleto. Patriotero de postura, pero nunca de carretera. Solo se te pone dura si acaricias tu bandera. Y has pagado el tocomocho de la sanidad privada, y ahora aplaudes a las ocho y luego la cacerolada. Podemos estar tranquilos, tu cordura nos respalda. Tú eres quien teje los hilos de la franja roja igualda. Bueno, y nos vamos ahora a escuchar otro fragmento que no daba tiempo en otros programas, del último programa de Voz Campesina, el número 83, en la que busca mejores alianzas para fortalecer la soberanía alimentaria. De la parcela, de la finca, del territorio indígena, la comarca y las políticas nacionales. Básicamente yo quería referirme a eso porque hay una cantidad de alianzas que dentro de cada país y en cada lugar podemos desarrollar con los consumidores, con las iglesias, con los centros de interés para la formación de la juventud, e incluso con los propios migrantes podemos desarrollar una cantidad de cosas que tienen que ver para pedir políticas de atención a nuestras necesidades. Gracias, Edgardo. La agroecología campesina, basada en la soberanía alimentaria, los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las áreas rurales, y los sistemas alimentarios localizados en soluciones, son soluciones para enfriar el planeta, la tierra, y facilitar la adaptación al desafiante contexto de la crisis climática. A continuación, vamos a escuchar un audio de Adilén Roque, funcionaria del Departamento de Relaciones Internacionales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP Cuba, iniciadora del movimiento agroecológico en este país. Escuchemos. Muy buenos días. Mi nombre es Adilén Roque Jaime y les envío un saludo en nombre de la Dirección Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y de todos sus asociados, que rebasan ya la cifra de 400.000. En primer lugar, hoy estamos en Cuba celebrando el acto por el Día de la Mujer Rural, que celebramos cada año en una cooperativa destacada en el trabajo con la mujer. Le hacemos llegar nuestra felicitación a todas esas mujeres que hoy trabajan en el campo y que con sus manos tratan de modificar los campos de cada uno de sus países. En el marco de las actividades también por la soberanía alimentaria, que se celebra mañana el día 16 de octubre en Cuba, estamos trabajando en el tema de la soberanía alimentaria. Se discutió un proyecto de ley que ya se aprobó, Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, que tiene los preceptos fundamentales para lograr esta soberanía a nivel de territorio. Es una proyección grande que tenemos, que realmente no la hemos podido cumplir aún. Somos un país bloqueado con muchas afectaciones de algunos insumos necesarios para la producción alimento, como es el tema del combustible, pero están las proyecciones. El país trabaja a nivel de territorio para garantizar el autoabastecimiento territorial, para que cada territorio sea lo más soberano posible, y están bien definidas las metas y los objetivos de trabajo en el próximo periodo. La ANA, desde su movimiento agroecológico de campesino a campesino, promueve las prácticas agroecológicas y la agroecología, que es el soporte de este plan de soberanía alimentaria y educación nutricional. Próximamente estaremos celebrando del 14 al 20 de noviembre próximo el 8º Encuentro Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Educación Nutricional y Cooperativismo, donde los campesinos traerán las experiencias acumuladas en la producción de alimentos mediante el uso de prácticas agroecológicas que le permiten una total independencia en la producción de alimentos. Un saludo reiterado desde Cuba, desde la ANA. Gracias a Adilén por el envío de... a los liberales y a los conservadores que han gobernado por siglos este continente y que mantienen sus políticas y sus fórmulas de comunicación. Entonces nosotros tenemos grandes planteamientos que debatir, que ajustar, que resolver en este evento de la CLOC, la Vía Campesina, y nada mejor que hacerlo en la sociedad socialista, en el tema de la nueva familia que se está desarrollando en Cuba. Precisamente hubo un enorme debate sobre la familia. No es lo mismo la familia de esclavos, no es lo mismo la familia de servidores, de serviles, no es lo mismo la familia obrera, no es lo mismo la familia campesina, en un contexto de funcionamiento. y de derechos que nos permite hoy la sociedad socialista en Cuba. Entonces vamos a tener esa oportunidad de intercambiar con una delegación importante de Cuba que va a estar presente ahí, evidentemente. Ese es un poco el debate que vamos a tener. Bueno, escuchábamos un pequeño resumen de este 83 programa de La Voz Campesina, que si os interesa oírlo en su totalidad lo tenéis en las www.mrr.fm. Bueno, nos quedamos ahora un ratito con los Irakere para continuar volando en esta noche de Sin Chiriquis Radia. Bueno, escogí esta poesía de Fernando porque como venimos de la selva y estamos un poco en las nubes, ahí va esto. Frías, blancas, desnudas procesiones, que de sueños pobláis el firmamento y los cielos surcáis sin desaliento para llenar el aire de rincones. Música.